like a movie. It was just like a song when we were young. Estaba Adele con When We Were Young en Mañanas de la X. Hablemos de podcast, de Spotify y de inteligencia artificial, Dirty. Pues Alejo, está chévere la función. Resulta que si tú quieres organizar tu podcast con tus pensamientos, tus escritos, tú te pones a hablar con tu inteligencia artificial, entonces le vas diciendo qué quieres hacer en el día, planes, o haces un resumen de lo que te pasó en la semana. Ahora esta inteligencia artificial la va a convertir en podcast y tú la vas a poder guardar en tu Spotify y la vas a poder escuchar cuando quieras. Increíble eso. Es increíble. Pero te la grabas. Vamos a llenar de más slop. Sí. Tú le das el prompt. Haz de cuenta cuando pides una imagen o un texto. Y ella te la graba con una voz que tenga ella. Ajá. Ok. De inteligencia artificial. Es increíble esto. Ahora. Sí, pero todo tan inflado, ¿no? Sí. Todo está tan desproporcionado y nada hace plata. Además, esto menos porque estaba revisando y es un consumo privado. Tú no vas a poder compartirlo. O sea, no va a ser parte que te des. O sea, es como un diario. Que te reproducciones, por ejemplo. O sea, sí. Tú eres la única persona que va a poder darle reproducciones. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es, obviamente, descargar e instalar la nueva función. De ahí tú la vinculas. Esto es con GitHub. Lo vinculas con tu cuenta de Spotify a través del navegador. Desde ahí tienes que pedirle a el agente que genere el contenido que quieras, añadir, guardarlo en Spotify y al final le das el prompt. Entonces ahí ya le pides lo que quieras hacer y ya te lo va a guardar en tu biblioteca junto al resto de podcast que tú ya sigues. Entonces ponen los ejemplos de lo que te estaba diciendo, si tú quieres un resumen diario para la mañana, si es un repaso de reuniones, compromisos, si escribiste cosas sobre cómo te fue en la semana. Esa es la idea, que también vayas construyendo series progresivas de episodios y pues que se vaya también aumentando como la complejidad. Ellos quieren dar más herramientas para que sean un poco más pro este tipo de podcast. Sin embargo, lo que decíamos, es privado, no tiene emisión ni cómo compartir ni nada de eso. ¿Qué cantidad de slop? Claro. ¿Qué cantidad de basura la que está produciendo la inteligencia artificial? Todo el tiempo. Y ahora, por todas partes, es una cosa absurda. Lo curioso es que esta basura que se produce termina aterrizando en grandes plataformas. Claro. Sí, pero yo creo que estamos ya saturadísimos del asunto. Sí, completamente. Saturadísimos, sí. Y no veo más allá de la especulación y de todo ese esquema piramidal que es Wall Street. ¿Qué beneficio hay? No veo nada, no veo una economía real, ¿sabes? Todo es como tan ficticio. En la nube. Y son muy poquita la retribución. Muy poquita. No pasa nada. Es que no pasa nada. Todo el mundo está obsesionado y uno no le ve a eso ningún beneficio. No. Claro, tiene algunas cositas. Hay vainas que dentro de lo proporcional que es la inteligencia artificial y que hemos visto desarrollar con la llegada del teléfono inteligente, esas cosas funcionan, ¿no? Transcribir, por ejemplo, en mi caso, transcribir un texto o clipear un video largo con una inteligencia artificial que se encargue de cortarlo y ese tipo de cosas. Pero yo no sé, no veo ese tema económico como tan... Claro. Sí. ¿Está muy nuevo? No solo nuevo, sino que está demasiado contaminado por esa mentalidad de Wall Street. Donde están constantemente diciendo que las acciones subieron, que bajaron, que... Y es como, ¿pero por qué? ¿Quién hizo eso? Que no, que ahora subieron otra vez, no. Que no, no me echen más esos cuentos. ¿Te interesaría hacer ese podcast? No. Cata. A mí tampoco. Mm-mm. Pues, además, darle toda mi información a una inteligencia artificial de cómo me siento, cuando hemos visto los riesgos que eso también trae, que lo hemos visto mucho en jóvenes, por ejemplo. Para eso me siento y lo escribo en mi diario. Ahora, mira que Gemini es

internos para apoyar candidatos, usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas, difundir propaganda electoral, inclinar o autorizar el uso del aparato del Estado a favor o en contra de una causa o partido y usar información reservada con fines políticos. Además, la entidad puso a disposición varios medios para que cualquier persona de manera libre informe sobre conductas que puedan constituirse como una indebida participación en política. Las líneas para que ustedes se puedan comunicar son 601-587-8750, opción 1, o a nivel nacional el 018000-94808, pero también es posible radicar información a través de la sede electrónica de la entidad www.procuraduría.gov.co. Smoby estuvo en Coachella y dijo que todo lo que ganó en el festival lo iba a donar a Fundación de Animalitos. Ay, muy bien. Por eso lo queremos, porque además de hacer música maravillosa, pues tiene un gran corazón. Sí. Bueno, vamos a hablar de más música buena y buenos corazones. Y piernas y brazos. Cuéntame, por favor. Bueno, imagínate que Harry Styles publicó ayer un video de una canción más del Kiss All The Time Disco Occasionally. Y a video. ¿Qué hace él en el video? Él está con unos pantalones cortos, como unos chorcitos esos de fútbol noventeros. Así que chiquitos. Tanto le gustan a Daniel. Exacto. Bien. Son rojos, tiene unos tenis. Y él empieza a bailar, se une a un grupo de bailarines que bailan junto a él. Lame un micrófono, por ejemplo. y hay que decir que se nota que, de verdad, no lo digo morbosamente, sino admirando el cuerpo de... La contemplación es un lugar muy bello. Sí, y ha trabajado mucho su cuerpo, se ve muy bien. Es el hombre más sexy del planeta. Eso dice mi amiga, y entonces supongo que tú también tomas su mano. ¿De qué? Claro. ¿De cuál canción es el video? Se llama Dance No More. Mírala, escúchala, siéntela. Dice que los DJs ya no bailamos. Mentira. Yo sí bailo. Tú bailas. Sí, también. Ay. La vida sabe cobrar lo suyo. ¿Tú crees? Sí. Uno ve y uno no dice, y hay gente que dice, ay, ¿por qué me está pasando esto? Ajá. El Departamento de Defensa de Trump, que hoy en día se llama el Departamento de Guerra. Claro que sí, porque es él. Acaba de lanzar, porque por supuesto todo es lanzar archivos de UFOs. Claro, para tratar de disimular lo que está pasando. Cortinitas de humo. Con la lista de Epstein. Claro. Ya. No hay derecho. Ya nos dimos cuenta. Con un montón cuenta. De cámaras, teléfonos inteligentes, con el montón de cosas que hay en estos momentos. Cada que filman un objeto volador no identificado, no se ve nada. Allá la sombrita, allá. Es sí, una sombrita ahí, sí. La gente se cree. Lo peor de todo es que la gente se cree eso. O sea, hay una cosa que me encantó que dijo Brian Eno. En la entrevista que te he dicho como dos semanas seguidas. Sí. Que me parece la posición completamente opuesta a esta idea de que hay vida en el universo. Creo que te la comenté, ¿o no? Sí. Que, porque yo te decía que yo sentía que él podía ir más allá por el tema del ambiente, que yo siempre he visto todo este tema ambiental como si existiera una conexión universal y por lo mismo más cosas afuera. Pero él cree todo lo opuesto. Exacto, que son máquinas y es pragmático y es como... No, el man dice, la mayoría de la gente se deja echar el cuento de que existe vida en otros planetas. Y a mí me parece que la posición verdaderamente disruptiva, porque todo el mundo cree que no estamos solos. Yo sí creo que somos la única especie del universo. Lo tienes decía, así yo, clarísimo. A mí me parece increíble que haya que seamos los únicos, o sea, que solamente haya prueba de vida de nosotros. Eso ¿qué es tal increíble. Que seamos los únicos? decía en la entrevista, si nosotros creyéramos en verdad que somos los únicos.